de que no grite al cielo. Si es lo último que queda, ya busqué en el suelo. No dijiste adiós, te marchaste sin aviso. Mis rodillas que en el piso, el destino así lo quiso. Mis lágrimas hoy salen, mis ojos no te ven. Desde acá todo está triste, del martirio soy rehén. Las horas eran cortas cuando estabas aquí cerca. Nada es justo en este mundo, aborrezco vida terca. Un recuerdo en mi memoria, un olor que no se olvida. Una risa que se escapa, cicatrices en mi vida. Y es que extraño tanto tu presencia aquí en la tierra. Pero sé que somos balas sin un arma en esta guerra. Mi corazón está dolido y no encuentra alivio. Mi alma grita fuerte y solo pide auxilio. ¿Qué le digo al corazón si faltó quererte? No me digas por favor que no vuelvo a verte. No me digas por favor. No me digas no. Que no vuelvo a verte. Que no vuelvo a verte. Pues para mí la vida no es vida. Si tú no estás junto a aquí se me acaban las ideas. Me dejaste solo, sigo creyendo que bromeas. Que suele ser un mal sueño, un espantoso juego. Y que pronto te veré, al destino yo le ruego. Y si es un chiste, por favor ya dime. Ya quítame esta angustia que mi alma exprime. Y que aprieta con la fuerza de un gigante enfurecido. Ya no aguanto verme dentro, ver mi ser ennegrecido. Una estrella más al cielo que ilumina anocheceres. Un sentimiento que aunque duela nos convierte en seres. Humanos, hermanos, amigos, lo que sea. Un planeta, una tierra, una vida que boxea. Que da golpes bajos, que no avisa ni un carajo. Que por fuerte que seas, te mantiene boca abajo. Hoy maldigo esta suerte, me tocó perderte. Me cuesta más creer que no vuelvo a verte. No me digas por favor. No me digas no. Que no vuelvo a verte. Que no vuelvo a verte. Pues para mí la vida no es vida si tú no estás junto a mí. Agradezco en esta vida por cruzarte y conocerte. Agradezco tu cariño, me tocó esta suerte. Agradezco tus palabras, un consejo, una mirada. Una tarde, una broma, una risa carcajadas. Una entrada, una salida que siempre me dabas. Un camino y un carácter que por mí guardabas. Hoy escribo en esta carta que no soy tan fuerte. Y le grito fuerte al cielo que quiero volver a verte. No me digas por favor. No, no me digas por favor. Que no vuelvo a recordaré, te recordaré. Siempre te llevaré conmigo. Pues para mí la vida no.